del Molino, Villanueva y Urumita, a buscar una morenita que tenía amores conmigo. Yo me fui para el Molino, Villanueva y Urumita, a buscar una morenita que tenía amores conmigo. Pero cuando la encontré, ay, yo la encontré casada. Me dijo vete para atrás, que lo nuestro se acabó. Me dijo vete para atrás, que lo nuestro terminó. Y entonces yo quise llorar, pero la vida me lo impidió. Y entonces yo quise llorar, pero la vida me lo impidió. Porque encontré otra morenita y le estoy de mi corazón. Porque encontré otra morenita y se adueñó de mi corazón. Amarguras y pesares, ya me tenían acabado, yo no conseguí amores. Esta vida que llevaba de amarguras y pesares, ya me tenían acabado, yo no conseguía mujeres. Pero recapacité, otra hembra me encontré, ella me comprende a mí y yo la comprenderé. Ella me comprende a mí y yo la comprenderé. Yo quise reír cuando esa otra me hacía sufrir. Y entonces yo quise reír, ja, ja, ja, cuando esa otra me hacía sufrir. Porque encontré otra morenita y le entregué mi corazón. Porque encontré otra morenita y le entregué todo mi amor. ¡Sabroso!